Lleva a la casa. Dios es mi Padre, yo soy hijo su bandera, soy mi salvo. Dios es mi Padre, yo soy hijo su bandera, soy mi salvo. Dios es mi Padre, yo soy hijo su bandera, soy mi salvo. Su bandera sobre mí es amor. Vamos a enfocar esas banderas, esas dos banderas. Enfoquemos en la pantalla. Enfoquemos en la pantalla esas dos banderas. Vamos con piano. Vamos. Thank you. besamos su bandera sobre mí. Es amor. Su nombre es...